ser mi palomita, curro cucú cantaba, la prenda que me adoraba, curro cucú cantó, la prenda que me adoró. Paloma, mira cómo me abandonas.